cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. la radio, suban la radio, suban la radio, suban la radio, que suban la radio, que suban la radio. Despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino, despierte al vecino. Suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, suenen los pitos, que suenen los pitos. Hagan la clave, hagan la clave, hagan